¿no? Clemens, nosotros vivimos en el exilio. Tú sí, yo vivo en el semi-exilio, yo creo, porque yo estoy aquí 2 de cada 4 semanas. Sí. Eso es lo que te iba a decir cuando preguntaste, ¿el exilio tiene algo de bueno? Yo creo que tú y yo sabemos la respuesta. Que El tiene jamón. cosas. El jamón ibérico. O sea, no estoy diciendo que el exilio siempre es bueno, pero si te exilias en España, viniendo desde fuera, y aquí estás y puedes comer jamón, si alguien te da jamón, Sí. pues evidentemente que sí. No sé si yo veo con más claridad las cosas que pasan allí en Austria, pero me gusta el jamón, así que. Yo lo que he notado es que no sé nada de mi país desde hace meses. Bueno, vamos a compartir estas reflexiones, estas sabias reflexiones de experimentados exiliados con Soledad Weidenegger, que cualquiera lo dice, después de esta cuñita. Está bien, está mal, y yo qué cojones sé, ¿eh? Y yo qué cojones sé si está bien o está mal. ¿Qué está bien, eh? Bueno, primero, buenas tardes, Ole. Hola, buenas tardes, noches. Hola. Buenas tardes, noches. Tú tienes una doble condición, dos caras, las dos complementarias. Primero, como hija de exiliados argentinos, Sí. y segunda, como activista o miembro que fuiste en la época dorada, digamos, de la asociación Hijos, que tú nos contarás mejor en qué consistía, pero bueno, que tuvo bastante movimiento. Hará unos 5 años así, sobre todo en Madrid, precisamente, en Sí. nuestro Madrid, y se es conocida por ello. Sole, tú el exilio, ¿cómo lo no lo has vivido en primera persona? Pero bueno, tienes una experiencia de él un poco fuerte, ¿no? Porque digamos que tus padres se exiliaron y tú tomaste un poco el relevo, por lo menos en cuanto a activismo y a reivindicaciones, ¿no? Sí, un poco, yo sí que diría que lo viví en primera persona porque, bueno, fue un Claro. exilio forzado por cuestiones políticas. En realidad, cualquiera que se va de su país, yo creo que no tiene mucho margen de elección y que no sería la primera opción el que lo hace por cuestiones económicas, pero en el caso de mis padres se tuvieron que ir porque los perseguían para matarlos, así que fue como muy claro. Y Oye, entonces viví perdona, como en un Sole. entorno de mucha gente exiliada por estos motivos y como muy todo muy argentino y de mucha nostalgia y de mucha política y historia argentina muy presente, entonces crecí mucho con eso. Claro, oye, y sin ánimo de hacer daño, fijarme más en la historia, tus padres, digamos que, o sea, ¿en qué punto decidieron que se iban? O sea, cuando era muy claro, muy evidente, cuando vieron que en el entorno la situación estaba muy cruda, o en lo personal, o sea, se enteraron que estaban en alguna lista o que estaban en algún sitio peligroso. No, la historia de mis padres es la de todos los exiliados de la dictadura argentina y me imagino que de todas las de la época en Latinoamérica. No se querían ir porque formaban parte de movimientos políticos muy importantes que además en aquel momento pues ellos consideraban que tenían una posibilidad importante de tomar cierto poder y de hecho ya lo tenían y de poder construir una sociedad diferente. Entonces, claro, no se querían ir y de hecho la misma percepción tenía el gobierno militar que por eso los perseguía y los masacraba. Así que mis padres se fueron cuando los militares entraron por una puerta y ellos consiguieron escaparse por la de atrás, o sea, muy en el último momento. O sea, aguantaron hasta el último momento. Claro. ¿Y vinieron directamente a España o pasaron por otro sitio? Vinieron directamente a España y antes de ir a Madrid estuvieron en Barcelona un tiempo Ajá. y finalmente si terminaron en Madrid fue por cuestiones de trabajo, pero también como todos los exiliados de la época pensaban que se iban a quedar el mínimo tiempo posible, que iban a estar un año y al final, pues mira. Mi madre ha estado 30 y mi padre todavía está aquí y ya no va a volver, así que ¿Y tú bueno. cómo, en qué momento, no sé si te acuerdas, decides que quieres participar en Hijos y quieres llevar un poco tu experiencia a la reivindicación política? Yo tengo un recuerdo como muy claro de cuando tendría como 12 años o así más o menos, hablando con mi madre en la adolescencia de estas cosas que uno se engancha en la adolescencia y tu primer novio y la primera casa que viviste sola y ella me contaba. Y de pronto me di cuenta que toda la gente de la que ella me hablaba estaba muerta. Y entonces recuerdo aquel momento como el momento en el que empecé a querer saber qué era lo que había pasado, ¿no? Y desde ahí pues empecé a hablar y empecé a leer y bueno, como que hice del tema de las dictaduras y de las desapariciones sistemáticas en Latinoamérica pues una causa personal, porque en realidad lo es, ¿no? Claro, Es lo que ha condicionado mi historia de vida. Y nada, la Asociación de Hijos un poco tenía que ver con eso, con reivindicar la memoria histórica y el juicio y castigo, porque hay una política como de impunidad total en Latinoamérica en general, con los responsables de los genocidios. David, decías antes que el exilio tiene un lado... como medio romántico. Es una pregunta un poco burda, quizás, pero ¿tiene algo bueno del exilio? Sí, para mí sí. Tiene bueno la otra cara de lo que tiene de malo, o sea, que tienes un poco dos identidades y que eso es muy enriquecedor. Sí. Y yo siento que... Pero no son dos identidades un poco aguadas. ¿Un poco? Como no son de todo, no eres 100% de los dos sitios, estás como a medio gas en los dos sitios. Sí, es así, claro. Y sobre todo que cuando estás en uno siempre piensas en el otro, ¿no? Claro, siempre tienes cosas que echas de menos porque conoces otra realidad, que eso también es lo positivo, ¿no? Que cuando yo estoy en España conozco el mundo de allá y todas las cosas que me encantan. Sí. Igual cuando estoy allí, pues echo de menos las cosas que me encantan de aquí. O sea, es lo mismo, ¿no? Claro. Los dos costados. Por un lado la pérdida y por otro el que sientes la pérdida porque lo tienes, ¿no? Y es parte de... Lo que a mí me llama la atención un poco con los exiliados es que es muy difícil comprometerte con el país que te ha tocado. No, en los dos casos, igualmente. Llevas. Ah, bueno, los dos. Que es difícil pasar de ser un exiliado a tomar vida, cartas en la vida política del país que te toca vivir como exiliado, ¿no? Porque no es el tuyo, es un poco raro todo. Lo que pasa que también el exilio, sobre todo cuando es, no sé si sobre todo, también porque es el que yo he vivido, ¿no? Pero cuando es así como muy político, tiene como muchos costados, ¿no? Que se mezclan mucho, o sea, en el caso de mis padres fue una historia como muy política y mis padres son personas como muy politizadas. Sí. Y sí, que en alguna medida se han ido implicando en las cuestiones de aquí, pero más o menos, y siempre teniendo como muy presente lo que dejaron allá. Y hay otro costado que es como muy personal, que se mezcla, que tiene que ver con las propias pérdidas y con que al final terminar de sentirte súper integrado aquí, pues quizás es terminar de aceptar algo que les duele, ¿no? Que haberse ido. Oye, no, si quieres contarlo en el ejemplo de tus padres o en los que conoces, los exiliados que no vuelven al país del que se exiliaron, ¿por qué lo hacen? Pues quizá, o sea, yo el caso de mis padres además es muy claro, porque mis padres han terminado convirtiéndose en dos modelos opuestos. Mi madre estuvo, pues concretamente 28 años viviendo en Madrid y 28 años viviendo en Madrid queriendo volver a Argentina siempre, hasta que finalmente hace un par de años lo hizo. Y mi padre es el caso opuesto, nunca más, o sea, fue después cuando terminó la dictadura y cuando comprobó cómo era un poco el proceso que estaba haciendo el país, que no estaba reivindicando la gente que había desaparecido y que más quería olvidar y tirar para adelante, se enfadó mucho y nunca más ha querido volver. Claro, hablábamos antes de Max Haupt del dolor que siente el exiliado cuando vuelve y ve que lo que hizo no sirvió para nada y que ya no están en esas, ¿no? Y también claro. Supongo que pasará con todos los exiliados que cuando vuelven al sitio donde había el conflicto ya no hay el conflicto y en esa desaparición del conflicto hay una pérdida de identidad, ¿no? Sí. Claro, y además me imagino, estaba pensando que para el exiliado todo el tiempo que está fuera es como que para él su país de origen es como una presencia súper importante y a veces de distintas maneras el volver al país de origen es descubrir que no... que este país y esta población no tiene mucha conciencia de ti, claro, ¿no? Ya claro, sea claro. Como lo que al que te mataron a todos los compañeros porque luchaste por un mundo mejor o que han seguido y yo no sé, no tienes presencia en la vida o que eres un colectivo inmigrante que está sufriendo en España y vuelves a África y no, pues no tienen conciencia de lo que se vive allá, no sé. Sí, ¿no? también comentábamos antes durante el programa que hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el exiliado, ¿no? Hay un sentimiento de culpa de haber dejado atrás algo en lo que estabas peleando y un sentimiento de heroicidad en el sentido de salvar un poco a la gente de tu país, pues en el caso de tus padres igual no fue tan así, pero en el caso de gente que se va del Congo, gente muy valiosa que se va salvando en su cabeza ideales que luego pueden volver, aunque sea en menor medida, ¿no? Y ese héroe y ese villano que va dentro del exiliado es un poco tortuoso también, ¿no? Sí, además hay muchísimos, o sea, en el caso de mis padres no, porque era muy claro que no tenían otra opción, pero, por ejemplo, pasa el día de hoy en Argentina y con la quiebra del 2001 y a partir de entonces que todo se hizo tan difícil y que hubo tanta gente que decidió venir para acá, que incluso se les tiene bronca ya, ¿no? Y se considera que la gente que se ha ido es la que ha abandonado el barco y no ha puesto el hombro para mejorar la situación. Claro. Y ellos esto lo reciben, ¿no? También. En fin, nos tenemos muy que ir. En 10 minutos yo creo que hemos profundizado en el cerebro, en nuestros cerebros y en el de Soledad Biden. Lo has dicho bien a la primera, ahora no. A la Biden. Que lo he hecho bien, si lo digo bastante bien dentro de todo. Sí, vale, hago que lo leo, pero en realidad le conozco. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Gracias, un placer. Muchas gracias, Soledad. Adiós. Hasta la próxima. Un beso. Adiós. Me tienes desde hace cuatro semanas, hasta las 3 y hasta las 4 de la mañana, haciendo un informe, puteado. Además, una cosa súper difícil. Una cosa súper complicada, creativa, o sea que me la he tenido que inventar yo. Cuando lo acabo, llego y se lo doy. Y me dice, no, es que hemos desestimado la idea. No, hemos desestimado la idea, ahora hemos desestimado la idea. Adiós, a tomar por el culo. Bueno, David, mientras tú y yo recogemos los bártulos y tal, que haga... Sí, vamos a tomar la cerveza esa que estás esperando. Y Clemens va haciendo el resumen del programa y vamos poniéndote la cervecita, ¿vale? Guay. Venga, hasta luego. El exilio en resumen. En un ejercicio de fraternidad, David y Anto han compartido la conducción de este programa sobre el exilio. David nos ha contado de una palabra exiliada en un cuento. Nur nos ha explicado que la palabra exilio viene desde lejos y de hace mucho tiempo, con lo cual está prácticamente en exilio también. Vuestro abogado de confianza, que sí, soy yo, os ha explicado que el ostracismo sí tiene que ver con ostras, pero sobre todo con el exilio. Miguel nos ha presentado una canción pija pero bonita sobre el exilio de la ciudad, otra sobre un hijo exiliado por sus padres y ahora nos va a poner otra, una tercera y última. Fer nos ha recomendado 3 libros acerca del tema. No se le ha escuchado muy bien, así que lo voy a repetir. El primero era de Max Aub, el segundo de Manuel Rivas y el tercero, Soledad Baidenegel, hija de exiliados, nos acaba de hablar de la asociación Hijos y de su vida entre dos países. La semana que viene el tema es... No lo sabemos. Ay, pues todos los oyentes que tengan un poco de curiosidad tendrán que meterse en el blog para saber cuál es el tema de la semana que viene. El blog se encuentra en perroflacoradiovallecas.blogspot.com, Vallecas con K, perro flaco como siempre con C, y ahí podéis ver cuál es el tema de la semana que viene. Nos volvemos a escuchar el jueves de la semana que viene a las 8 en punto, si vosotros queréis. Hasta el jueves que viene. Adiós.